horas de más el pasatiempo aquel que tanto te divierte. Pero hoy te lo voy a decir y me armé de valor, yo ya no quiero verte. Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más, tendrá que ser a cambio. Si no quieres, ¿de qué? De despertar en ti, de recorrer en mi cuerpo cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama, y que al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor te encanta. ¿A cambio de qué? De despertar. ¿A cambio de qué? De despertar.